compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste están todos que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme. Muchas gracias. Señoras y señores, me gustaría esta noche, por un motivo o por otro, todos los que estamos aquí, nos ha unido afecto, amistad y simpatía y admiración hacia Nino. Me gustaría, con el permiso de todos y humildemente, cantar una canción que fue la primera que a él le hizo famoso y que le llevó a la cúspide. Y con esta canción nos unió, con esta canción iniciamos nuestra amistad. Para todos y con el mejor cariño y con el mejor recuerdo y en homenaje para Nino. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. A mi propio corazón, mi canción desesperada, al llegar la madrugada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero lotería, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame. La. en este gran homenaje nacional. Y nosotros sabemos que se están diciendo muchas cosas, que somos muchos para decirlas, pero que también hay mucho que decir, y por ello es conveniente que recordemos algo ahora mismo muy importante. Atención, porque queremos sobre todo recordar a cuantos han asistido personalmente y también a los que a través de las retransmisiones de radio en directo siguen este acontecimiento musical, que lo que en realidad va a ser homenaje tendrá lugar al final de todas las actuaciones. Es decir, que la última de las actuaciones, según el orden previsto, pertenece a Manolo Escobar. Ello solo ya merece la pena esperar hasta el último minuto, pero inmediatamente después es cuando tendrán lugar los actos de homenaje y la adhesión popular de todos unidos, público y artistas. Así que esperamos mantengan cada cual su posición al final de este brillantísimo espectáculo. Y decimos brillantísimo porque así está siendo en realidad. El desfile de las primeras figuras de la canción española no se interrumpe ni muchísimo menos. Y ahora tenemos con nosotros a una mujer que fue compañera, como todos, de Nino Bravo, pero fue amiga como muy pocos. Su categoría no tiene necesidad de mayores elogios. Se trata de Cristina. Con mi pueblo, atendido con mi recuerdo, todos los caminos que llegué a conocer, siempre han evocado. Vieja iglesia del pueblo, todos mis anhelos dejarán de ser solo sueños. Veo las montañas, oh, oh, oh, y a sus pies el verdor, oh, oh, oh, del inmenso llano. Si es donde está mi amor, por el camino mi amarillo, galopando sobre mi caballo, voy al pueblo de regreso para encontrarme con mi amor. Si en las praderas de amarillo, cuando era solo un niño, voy al pueblo de regreso. Muchísimas gracias. Gracias. Estoy de verdad encantadísima de estar esta noche con todos ustedes. Es algo muy importante para mí esta noche trabajar aquí con todos. Y quisiera cantarles ahora una canción. Una canción que tiene una letra. Una letra preciosa. Una música no menos preciosa. De un señor que va a salir muy pronto a trabajar delante de todos ustedes. Que canta de maravilla. Se llama Juan Parto. La canción se llama Amor Prohibido. ¿Cuántas mis noches en blanco diciendo tu nombre? ¿Cuántas mis horas pintadas de blanco tras de mi balcón? ¿Cuántos los besos perdidos en los pliegues de mi almohada? Amor tan prohibido, ay amor. Dime amor si no es verdad que me presientes. Dime que noche no despiertas creyendo oír mi voz. Explícame por qué tu palidez cuando me tienes cerca, amor tan prohibido, ay amor. Amor, cada minuto, cada instante, tengo besos en mis labios que van buscando tu voz. Amor, cada minuto, cada instante, que nos tienen separados, creo que se oculta eso. Amor, cada minuto, cada instante que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel. Amor, cada minuto, cada instante que nos tienen separados, oigo un grito de mi piel que busca el calor de tu piel. Hoy es día de paz y sé que vendrás a verme. O quizá me llames diciendo, amor, no puedo ir. ¿Y qué importa si yo encenderé el hogar para escuchar el fuego? Amor tan prohibido, ay amor. Amor, cada minuto, cada instante, tengo besos en mis labios que van buscando tu voz. Amor, cada minuto, cada instante, que no escucho tus palabras, creo que se oculta el suave sí. tu piel. Amor tan prohibido. Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. En estos momentos Cristina se está despidiendo, ha tenido una buena actuación. Radio Popular está en la Plaza de Toros transmitiendo el homenaje a Nino Bravo. Julio Iglesias será el que a continuación va a cantar y con él se cerrará la primera parte de este espectáculo. Como lo demuestra el hecho de la presencia masiva de todos ustedes. Ya tenemos un compañero en el escenario. En nombre de la agrupación de profesionales de radio y televisión de Valencia. Que va a ser el encargado de presentar a Julio Iglesias. Al mismo instante de nuestro llamamiento. Así lo han demostrado, viéndose la Plaza de Toros como jamás en la vida se había visto en Valencia. Gestos bonitos también de todos los artistas que están contribuyendo de una forma u otra a que este espectáculo resulte sumamente brillante. Don Enrique García Barneta, en nombre de, como manager de su artista Chicho Gordillo, nos ha hecho entrega también de una importantísima cantidad como contribución a la compra de una butaca de la fila número 0, puesto que Chicho Gordillo, por compromisos anteriores, no podía encontrarse aquí. Gracias. Pero sobre todo, lo más importante que yo creo que esta noche se está demostrando aquí es la desmitificación de los ídolos. Todos los artistas que alcanzan un renombre parece ser que se encuentran, a ojos del gran público, un tanto deshumanizados. Son los grandes monstruos sagrados de la canción. Parecen inaccesibles. Pero esta noche no, esta noche se ha demostrado que son hombres cargados de una tremenda humanidad, de un gran afán de solidaridad, y aquí están, al alcance de todos y prestando su colaboración desinteresada. Un hombre importante que ha lanzado grandes éxitos al mundo de la canción, amigo de todos ustedes porque es visitante diario en sus hogares a través de sus discos y a través de las ondas radiofónicas. Él, yo creo que ha españoleado como nadie. Ha llevado la canción a América y allá ha triunfado tan rotundamente como en España. En una ocasión yo le pregunté si cuando se miraba al espejo se veía cara de triunfador y él me dijo que era un luchador que día a día ha cimentado su éxito, un luchador que llega a ustedes porque es Julio Iglesias. Ya está Julio Iglesias en el escenario, aclamado por el público, como todos los artistas, por su categoría, porque es grande como cualquiera de ellos. Cuenta la leyenda que el barco se encontraba en Carabal. Ya los dejamos con Julio Iglesias. Él sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y que cayendo se murió. Y que por extraño sortilegio de la vida el indiecito en Chowí se convirtió. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo se alejó. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco aquel cantar. Es el canta alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite sin cesar. Salta y picotea la naranja que es su fruta preferida repitiendo sin cesar. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí. Chowí, Chowí, Chowí, Chowí, qué lindo ves, qué lindo va perdiéndose en el cielo, se alejó. Yeah. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y que cayendo se murió, y que por extraño sortilegio de la vida el indiecito en Chowé se convirtió. Chowé, Chowé, Chowé, Chowé, oh yeah. Chowí, chowí, chowí, chowí, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo, se alejó. Chowí, chowí, chowí, chowí. La era, la era, la era, la era, la era. Gracias. Gracias. Buenas noches. A veces hay cosas que se quedan dentro de nosotros y que no se las decimos a nadie. Pero si hoy estoy aquí, estamos todos, es porque entre Nino y yo habría una amistad grande, una amistad que se cruzaba en el Atlántico y que se juntaba allí. Yo he escrito una canción hace un año, dedicada a esas gentes que se mueren jóvenes, que dejan la tierra y su vida cuando están empezando a vivir. Y esta canción se la dedico hoy a Nino en Valencia por primera vez en mi vida, porque es con toda mi alma. Gracias. A Nino le gustaba en el verano alejarse de su casa y subir a la montaña. Ver llegar a la mañana el cantar de las cascadas y el arrullo de las cañas, ver crecer a los trigales su río lleno de agua y cantar por las veredas su libertad y esperanza, y enamorar a una estrella entre la noche y el alba. Y se sentía poeta entre todos los poetas, conquistador de cariño, de profesión peregrino, por compañero el destino y amigo de sus amigos, amante al llegar la noche de la estrella y del rocío. La, la, la, la, la. Era de vida bohemia, de corazón repartido, era su alma la lluvia que regaba los caminos. Y a pesar de que te fuiste muy temprano de la vida, de tu montaña y tu río, tu mirada es el rocío, tu voz se quedó en el viento, tus penas por el camino, tu alma entre las montañas, tus lágrimas por el río, la, la, la, la, la. Tu libertad y esperanza no se han marchado contigo. Tu libertad y esperanza van andando los caminos. Nino Bravo. No te olvido, hoy te canto, soy tu amigo. Julio Iglesias ha sido inteligente. Julio Iglesias ha sabido elegir una canción que ha llegado sobre todo a los corazones de las mujeres. Julio Iglesias, que cierra la primera parte, recibe la ovación. al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como se va el amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Guardaré, te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como se va el amor, pero el río un día podré ser feliz sin tus alegrías. Andaré, cante conmigo. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. En directo es un artista francamente deficiente, pero es inteligente. Y con este éxito apoteósico sabe subsanar estas deficiencias. De Julio Iglesias termina la primera parte de este súper espectáculo. Tenemos que decir a ustedes un espectáculo que se ha la totalidad de las modernidades. Pocas son veces igualado en cualquier parte del mundo. Queremos decir que jamás nosotros consideramos haya podido celebrarse, al menos en España, un festival con tantos nombres y con tanto acierto. Una cosa hay que reconocer, en esta primera parte al menos, la coordinación en las actuaciones ha sido perfecta. Los artistas se han enlazado a la perfección uno con otro, no han habido baches. El espectáculo ha resultado brillantísimo como tal y nosotros solo deseamos una cosa, que la segunda parte tenga esta misma brillantez que hemos podido observar en la primera. Entonces podremos decir al terminar que el homenaje a Nino Bravo ha sido redondo en todos sus aspectos. Gracias, amables oyentes de Radio Popular, por la atención prestada y ahora vamos a devolver la conexión a nuestra emisora para volver a estar con ustedes en directo desde la Plaza de Toros, ofreciéndoles las incidencias de la segunda parte. Gracias y hasta dentro de unos minutos. América, América. Las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Oh! Radio Popular. Estamos en los minutos del descanso y del homenaje que se está tributando en la Plaza de Toros al desaparecido Nino Bravo. Radio Popular de Valencia les ofrecerá en directo la segunda parte hasta que finalice. Tenemos que agradecer a Neumáticos Michelin la amabilidad que ha tenido al ceder su espacio también para que ustedes puedan seguir este homenaje. Es algo que desde estos micrófonos agradecemos a la firma patrocinadora del programa Diario Carretera, la deferencia que ha tenido con nuestros oyentes. Ahora, más música. En lugar del programa Carretera, la retransmisión en directo desde la Plaza de Toros del Festival Nacional Homenaje a Nino Bravo. Michelin, su fiel compañero de viaje. Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. En Radio Popular, una hora 25 distinta, hora 25 de homenaje a Nino Bravo. Hoy los teléfonos no suenan, 227941, 228682, silenciosos. Pero si usted necesita algo, si usted necesita la compañía de sus amigos, no le podemos servir a través de las ondas porque estamos en conexión con la Plaza de Toros, pero sí, en aquello que nosotros podamos, estamos a su disposición. Radio Popular Valencia no olvida a sus oyentes. Muchas gracias. Enrique, hoy en la noche de Nino, que es lo más importante, lo demás ya pasará, Hoy la noche Nino y a Nino Barri dedicado a mi recuerdo y esta presencia mía aquí en Aparato de Valencia, que no es ni más ni menos que lo que yo debía hacer con toda mi alma, porque si me hubiera pasado a mí, lo hubiera hecho por mí seguro. De acuerdo, muchas gracias, Julio. Te preguntaríamos muchas más cosas, pero creo que habrá oportunidad para ello. Hoy, como tú bien dices, el homenaje y el recuerdo es para Nino. Gracias. Así, amigos, es como hemos podido entrevistar a Julio Iglesias, uno de los grandes que hoy nos han visitado. Y así es como ahora dejamos ya a Yaco Lara, que es el que está en escena, con todos ustedes, siguiendo esta transmisión en directo desde la Plaza de Toros. Gracias, amigo, por quererme ayudar y también por tu amistad. Nunca olvidaré cuando me animaste en un momento difícil de mi gran ocasión. Para siempre yo te recordaré, tu love y amor a nuestra tierra. Amigos, esta actuación de Yaco Lara, que como bien habréis podido comprobar, ha dedicado una canción también a Nino Bravo. En memoria de Nino Bravo ha cantado Yaco Lara esta canción propia. A continuación aparecerá en escena el grupo Música Fórmula de todos 5. Los estilos y para todos los gustos en el festival. en este maratón de la música de esta noche. Ellos tienen la rara habilidad de habernos hecho cantar a todos sus canciones. En el verano han sido siempre nombres importantísimos porque con sus canciones han luchado por ese título de canción del verano. Son un poco magos porque poseen una fórmula para obtener éxitos. Ellos son Fórmula 5. Este es el calor con que el público de la... Antes de empezar la actuación, yo simplemente quería deciros una cosa. Paco, y es que el primer aplauso y más fuerte es para vosotros, que gracias al haber venido aquí habéis hecho posible este festival. De verdad, muchas gracias en nombre de todos los artistas que en él participamos. Sí. Vamos a hacer una serie de canciones. Primeramente, un popurrí de aquellos nuestros éxitos más antiguos, por ejemplo, para que lo recordéis un poco. Vamos ya, sí. Paco dio las gracias al público y anunció ya su actuación. Os dejamos con Fórmula 5. Aunque estés lejos tú de mí, importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor. Mi amor, tu amor, tu amor, mi amor. Mi amor, tu amor, na, na, na, na. Aunque estés lejos tú de mí. Si alguna vez mi sola estás, no tengas miedo, porque prometo ser distinto. Cambia y la ilusión también, y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Palabras blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida, y mis ojos lloran, y mis manos te acarician. ¡Hey! Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida. Puedo pensar, sabes bien que no soy nada sin ti, soy nada. Qué bien huelen las flores, qué claro brilla el sol. Te deseo mucha suerte y que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar, y los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo en que vi los versos grabados en mi vida. Busca un amor para tu vida. Vamos a hacer ahora la canción que se llama Eva María. Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Gracias. Ha terminado la actuación de Fórmula 5. Actuación acogida por el público con mucho cariño, como todas. Y de nuevo un contacto. Sin duda la canción del verano 1973, Eva María, para presentar nada menos que a Bruno. Nosotros debemos es el próximo artista, un hombre al que no le corresponde la gran oportunidad de lograr presentar el segundo festival. Por eso me atrevo a dar una noticia realmente, no sé, triste, porque la esposa de uno de los artistas, esto lo he oído yo, no me lo han encargado. La esposa de uno de los artistas que actúan esta noche aquí ha perdido una niña, una turquesa rodeada de brillantes y una niña de brillantes desde el trayecto de la cafetería San Remo hasta la Plaza de Toros. Por favor, si saben ustedes algo, si le ha encontrado a alguien de ustedes, entréguenla aquí en los camerinos. Y vamos a seguir. Parece que le estamos viendo ahora, aquí en la Plaza de Toros, Tim Rowe, con aquel grupo que recordarán de los Mirlos. Sí, sin duda alguna, se trata de un rocker sensacional. Es Bruno Lomas, que nos trae ahora aquí a usted. Bruno Lomas. Y este es el cariño que el público valenciano tiene al que ha sido indiscutiblemente el grande de la escena, Bruno Lomas. Piensa solo que es la cosa principal. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin el dinero. Money, money, money, money, hey. Lo que gusta más. Money, money, money, sí. De todo lo que quiero más. Me van bien los de 100, pero mis sueños son los verdes, son mi amor. Por favor, venga más y a gritar. Money, money, money, money, yeah. De todo lo que quiero más. Qué buen olor la del buen dinero. Qué buen olor para mí, yeah. Un día vendrá que tenga de sobra y todos serán de mí, sí, sí, sí. Money, money, money, money, yeah. Lo que gusta más. Money, money, money, sí. De todo lo que quiero más. Me van bien los de 100, pero mis sueños